una de las crisis más significativas que puede presentarse en los adultos mayores es la jubilación. Y aunque esta etapa puede ser muy deseada por la persona, cuando llega el momento puede convertirse en un serio trastorno depresivo. La etapa de jubilación supone un shock emocional para la persona debido al proceso de adaptación, ya que deja atrás sus funciones y la seguridad que ofrecía su salario mensual y ahora pasa a una vida de menor actividad sujeta a un ingreso pensionario. Las actitudes hacia la jubilación dependen de la situación familiar y social en la que se encuentra la persona. Algunas pueden llegar a presentar ansiedad y tristeza debido a la inactividad, a que haya sido una jubilación forzada, ser viudo o divorciado, o tener una pobre red familiar y social. Por el contrario, en algunos casos, la jubilación puede presentar liberación y descanso de un ambiente laboral conflictivo y autoritario. Existen también los casos en los que la jubilación es deseada, debido a que la persona ya tiene planes para disfrutar su tiempo con su pareja o familia. La manera de enfrentar y asumir la jubilación va a depender de las condiciones sociales y familiares en las cuales se encuentre la persona al llegar a esta etapa. Siempre se sugieren algunas acciones que se pueden llevar a cabo a las personas que están por jubilarse. Por ejemplo, que busque información sobre actividades que podría realizar al no tener que trabajar, que elabore planes y proyectos personales para esta nueva etapa y prepare las condiciones que le permitan realizarlas. También que busque mantenerse en contacto con otras personas en diversos contextos. Es cuestión de dejar a un lado los mitos que trae la jubilación y disfrutar de la familia y amigos, con actividades que antes no se podían realizar por el horario laboral. Se debe recordar que para afrontar y aceptar los cambios de vida, en la familia está la solución. Finalmente, recuerdo aquella frase del padre José Luis Martín Descalzo que afirmaba: hay que jubilarse del trabajo, pero no de la vida.